Thank you.

mis sentidos de ti. Con tu boca entré dentro de la mía. Dame un beso sin fin. Yo quiero sentir de tu pecho el infierno a ti. Cuando estás a mi lado, abrázame aquí, que la vida no hay nada mejor que decirle que sí a ti. Cuando pide cariño, abrázame aquí y en un beso te voy a contar

de mi tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al tumban ya. Y ese pregón que canto mi hermano, que de mi tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando el dolor de su propio llanto y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja, le da y vital, la tierra suspira y no te ve más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. Siguen los pregones, la melancolía, cada noche junto a la luna cielo a giro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo, un tejido tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, con la sangre sigue llegando, con más fuerza el corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja, te raíz y tal, la tierra suspira y no te ve más. Amor, mi amar, amor de pie. amante, amor, domíname como un amante, despacio, constante. Acaríciame, soy el rojo vivo, tómame, que soy todo latido, toda piel. Thank you. caricia. Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver que mi amor no es sincero. Que nunca comprendiste mi verdad. Thank you. lejos de mi vida junto a ti. En la puerta del colegio donde yo te conocí, un tropiezo en unos libros que cayeron para que mirando a mi lado las clases de inglés, entrevistas y caricias, planeábamos qué hacer. Cuando el audio se acababa me dijiste, escúchame, tengo que cambiar de curso, me iré muy lejos, pero pronto de tus ojos y tranquilos.

Acabamos así, solo haciéndonos sufrir, no evitar discutir, no evitar discutir. Para ti, ya me embriagué con otro.

Tengo mucho que aprender de ti, amor.

Y no valgo nada, ahora otro culpa.

Thank you.

sin descansar jamás. Y desfallece. No se murió el amor. Granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mitades de un total. Thank you.

pero tu pelo. Ay, qué cosa tan mala. Se paran de punta como un puercoespín, parecen de estatua de San Peluquín. Tres peluqueros te alcanzan a ti, con pene de acero y tierra sin fin. Tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo. Ay, qué cosa tan fatal. Para ti decirme voy, lo siento amor, ni modo. Como si nada, como si lo vivido entre tú y yo, solo un juego fue algo sin importancia, fuego que se apagó. Pasión de algunas horas, leña que ya no ardió. Es una lástima. me duele tanto. Thank you. Quiero hablarte, ven, ven, ven lo que hoy siento. Olvidarte nunca, ni cuido contigo. Al pasar el tiempo, en algún rincón de toda vida, tú te propusieras regresar conmigo. Tenlo por seguro, que si me lo pides, volveré atrás, hacia lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si fui contigo, olvidarte nunca. Otra última vida habrán en mi vida, si tú me soñaras, aquí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si fui contigo, olvidarte nunca. Y a ti, olvidarte nunca. Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste, ya no suenan las campanas, es el día en que te fuiste, ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada. Flores en la esquina han quedado decoradas. Dime tú, puente de piedra, ¿dónde te ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río, dime tu fuente de piedra, olvidado, si me ha olvidado, o si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido. Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste, ya no suenan las campanas, desde el día en que te fuiste, ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada. Flores de mentira han quedado detonadas. Dime tú, fuente de piedra, ¿dónde te ha ido? Se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tu fuente de piedra, me ha olvidado, me ha olvidado. O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido. O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido. O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón en luz. En una casita chiquita y muy blanca, el camino del puerto de Santa María, habita una vieja muy buena y muy santa, muy buena y muy santa, que es la madre mía. Y maldigo hasta la hora la culpa no piensa dormir, no sé si fue tu día o fue de la suerte, o fue culpa mía por no comprenderlo. En vez de olvidarte, pensaba por verte. Anda y vete de mi vera, si te quieres. Thank you. Thank you. te midieron y ayer te conocí, la verde te me abrió y viviendo una onda que me no me escucharás. la noche cuando yo te vi. La luna, las estrellas y el cielo azul son testigos del amor que yo te di. Momentos que ya no podré vivir, aunque tú ya no los quieras. Recuérdame, porque tiene poco amor a quien quiere. Hoy de nada te olvidas sin recordar. No comprendes que te quiero de verdad. Que a tu lado solo tengo que amar. Porque tiene poco amor a quien quiere. Hoy de nada te olvidas sin recordar. No comprendes que te quiero de verdad. La noche cuando yo te conocí, la luna, las estrellas y el cielo azul son testigos del amor que yo te di. Momentos que ya no podré olvidar, momentos que ya no podré olvidar. Con la mano